Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta neurosis hiperkinética de la información videojueguil denominada Spreadshot News Podcast, episodio número 169. Un nuevo día de votamientos, un nuevo día de viajamientos, idas y vueltísticos hacia locaciones escolares para depositar un voto o no voto o un anulamiento votil. Mi nombre es Maximiliano Carrión, estoy del otro lado con Nicolás Vivas Palermo. ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo te trató el sufragio dominguil? Bien, diría, a pesar del sueño que se mece sobre mi cabeza, ¿no? por otras razones, pero nada, la verdad es que fui a votar y básicamente en un tiempo récord que rondaría más o menos el minuto 20 segundos, ya me estaba yendo. Me pasó exactamente lo mismo, boludo, fue increíble. Tipo, llegué y estaba el chabón que había entrado, estaba saliendo del cuarto oscuro y fue tipo pa pa para pa pa y me fui. Fueron 40, literalmente debe haber sido un minuto o un minuto y medio como mucho. Entré sabiendo en qué mesa tenía que votar, entonces me fijo en la lista exactamente donde suelo estar, porque siempre estoy votando en la misma escuela y estoy aproximadamente en el mismo lugar del padrón, estoy claro. Estoy en el mismo lugar, entonces miro ahí, listo, número tanto, voy y le digo número de orden tanto, mientras busco mi DNI, se lo doy, me da el sobre, entro, agarro, pongo boleta, doy el sobre, lo guardo ahí, digo, en la urna, y me da el coso, firmo y me voy. Y te juro que tardé un total de como mucho un minuto y medio. Sí, hice y prácticamente como lo mismo. Listo. Fue tipo así. Fue y nada, me fui a la biblioteca a comer. Leí un rato. Muy dominguero todo. Bien, muy bien, perfecto. Bueno, vamos a saludar a la gente que pasó, dijo cosas y saludó y compartió, como por ejemplo Sergio Suárez, Marcio Rosa, Fede Gartenbank, el señor Neco, Román Frontini, Gavit Valeriano a través de Twitter, que dejó un comentario muy bueno, que no me acuerdo ahora cuál fue en su momento, pero había habido un comentario muy gracioso. Y el señor Zap, que recomendó, por supuesto, siempre recomienda nuestras cosas, y recomendó a través de Twitter el spoilercast de Metal Gear Solid 4. Acá dice, de los creadores de Flambarino llega Simulador de Minita, me hicieron el día, jajaja. Ahí está, gracias, perfecto. Eso ya puso una comentario. Foto de el señor Burns riéndose todo el día, que no me acuerdo de qué capítulo Simpson era, pero el chabón no puede parar de reírse, está en la iglesia riéndose en la ducha, riéndose en la cama, todo. Bien. Pero sí. No me acuerdo ni cuándo dijimos Simulador de Minita. No, creo que fue el primer capítulo de noviembre o andaba por ahí, así que porque lo saco por la fecha que fue el 10 de noviembre el tweet, así que le mandamos un saludo. Bien, Carlos Molina nos dijo el siguiente comentario, dice: otra gran tapa capitular y otro gran episodio. Creo que no se les escapó nada ni de la BlizzCon ni de la Nintendo Direct. Es muy loco que hasta que Nico no resaltó lo estúpido que era el tráiler del WoW Legion, ni yo me había dado cuenta. Tal vez era porque el CGI es estúpidamente increíble. Volviendo a mirar la parte sobre Fire Emblem, Nintendo dijo que Revelations es un tercer camino disponible como DLC para los que tengan una versión del juego o la otra. Al revelar varios de los secretos de la historia, recomendaron terminar las dos versiones primero, que es de donde vino un poco la confusión, creo. Nada más por esta vez, un saludo a ambos y a Martín si es que aparece. De Martín no tenemos noticias, así que no le mandamos saludos. acá en el sitio tenemos un comentario de un tal José Alejandro M, que no recuerdo que nos haya comentado antes, así que no bienvenido. Recuerdo. Y dice, Maxi, sobre StarCraft 2, el modo co-op me pareció lo más divertido del juego. Para mí la historia cayó un poco sobre el final, misiones 17 a 20, digamos. Sin embargo, el epílogo es obligatorio y realmente es el final del juego. Necesariamente hay que jugarlo, como dije, desde que anunciaron la fecha de salida de StarCraft 2, LOTV, que supongo que es la de Void. Sí, perfecto. Es un must para cualquiera que esté medianamente identificado con los protos. Abrazo grande, dice. Coincido 100%. Nada, le agradecemos el comentario y le damos la bienvenida a nuestra gente que comenta, digamos. Así es, a nuestros comentadores. Muy bien. Bien. Si quieren comentarnos eso, de todas estas formas que han hecho esta gente, o contactarnos, porque no tienen nuestro mail, que es contact@spreadshotnews.com. Si no, pueden ir a facebook.com/spreadshotnews y comentar directamente sobre los posts del capítulo, o hacerlo en nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com, como hizo José Alejandro M, cuya M no sé a qué corresponde. Y por último pueden usar, como hizo Gavit, nuestro Twitter, que es @SpreadshirtNews. Así que estamos en todos esos medios. Por favor, sigan diciéndonos qué les parece lo que hacemos y comentando sobre sus opiniones de las cosas que charlamos, que nos interesa y nos entretiene conversar con ustedes. Así eso. Es. Y ahora nos vamos a ir a la sección donde tenemos que hablar de otro montón de cosas que por ahí no necesariamente tienen que ver con el mundo videojueguil. Así que vamos hacia el Quick Shot. Y en el Quick Shot estamos aquí reunidos una vez más para charlar sobre cosas que pasaron en el universo y en el mundo. Bien. ¿Querés empezar vos? ¿Querés que empiece yo? Arranca vos. Bueno, estuve la semana pasada invitado con el señor Afro, invitado del señor Afro en el podcast que tiene con EXO que se llama Crónicas de Gallifrey, donde hablan de Doctor Who y particularmente hacen como un review del capítulo correspondiente de la semana de la última temporada, y además en el segundo bloque del podcast hacen como una discusión sobre alguna otra temática relativa a Doctor Who, sean tipo los spin-offs o los capítulos de cierto tipo, los dirigidos por tal chabón o cosas así curiosas, lo cual me parece interesante cómo lo están encarando, porque es como que siempre están relacionando el capítulo en cuestión con otra temática que por ahí te cuentan cosas de las series viejas, de las viejas temporadas o de los cómics. Entonces por ahí te cuentan la primera aparición de los personajes que aparecieron en ese capítulo o cosas así. Y nada, me invitó a participar, la verdad es que estuvo muy entretenido. Una lástima que no pudo EXO justo por un tema de horarios. Descubrí que grabar el lunes a la noche es menos horrible que grabar apenas llego del laburo, que estoy todavía hinchado las pelotas de todo. Así que es algo para tener en cuenta, por si tenemos que retomar alguna vez grabar el lunes. Y nada, la verdad creo que estuvo bueno. El programa sale los días miércoles, si no me equivoco. Y si quieren buscarlo, buscan Crónicas de Gallifrey en SoundCloud y está. Y nada, parece ser que a la gente le gustó el programa que hicimos juntos y están buenos los que hace con EXO. Así que si les gusta Doctor Who, es otra cosa que pueden incluir en su lista de cosas podcastiles semanales. Yupi. Muy bien. Bueno, yo primero, esta quedó colgada de la semana pasada, así que vamos a arrancar por los Game Awards, que como seguramente todo el mundo se habrá enterado, Geoff Keighley, Mr. Doritos, también conocido como, va a ser una nueva iteración de los Game Awards, va a ser el día 3 de diciembre, va a durar aproximadamente 2 horas, y lo que yo agregué a continuación es cinismo, demagogia y frustración garantizada, no importa qué juego salga elegido en determinada categoría. Así que disfrútenlo, seguramente va a estar por 10 millones de lugares de streaming y toda la pelota, y nosotros lo veremos y probablemente yo me frustre como siempre, porque a pesar de que no importa un carajo de nada. Y por otro lado, por nosotros lo veremos, querés decir que vamos a leer los resultados y mirar los trailers, supongo. Sí, yo por ahí lo pongo un rato a ver qué onda. Te gusta ser masoquista, vos. Sí. Nadie hace eso. Me gusta enojarme con este tipo de cosas. Yo quiero recomendarle de corazón a la gente que haga la gran yo y al otro día se vea todos los trailers y de última, si le interesa anecdóticamente, vea los resultados de la premiación para putear o no en su medio favorito de puteada. Y listo. Sí, es más saludable. Sí. A mí me gusta enojarme al pedo. Así que por eso lo voy a ver. Bien. Y por otro lado, quiero charlar un poquito sobre la aplicación de PSN o de PlayStation de iPhone, porque descubrí una cosa que es muy loca y muy interesante. Cuando, por supuesto, me tuve que resuscribir a PlayStation Plus y entonces me compré una tarjetita de crédito prepago a través de Amazon y me mandaron el código y dije, como no estaba prendida la Play 4 y no tenía prendida la Play 3 y fue tipo, tenía el celular a mano, básicamente agarré el celular, me metí en la app de PlayStation y busqué a dónde mierda estaba el coso de redimir código y, oh sorpresa, decía redeem with camera. Y tipo, aprieto el botoncito y me aparece una suerte de rendija en el medio de la pantalla, toda la pantalla negra y un cachito solamente donde se veía la luz de la cámara. Y decía, enfoca el código en este lugar y nosotros te lo leemos y te lo redimimos automáticamente. Entonces hice lo siguiente, puse el código en la pantalla, lo apunté, tuve que corregir una letra sola de todo el código. Está muy bien. Y anduvo perfecto y me lo redimió y me puso plus y estuvo muy feliz. Así que nada, un comentario de un feature copado que tiene la aplicación de iPhone de PSN. Posta que sí, la verdad que muy interesante. También podrían de una usar QR y dejarse hinchar las pelotas, pero... Podrían, sí, como en efecto está haciendo Microsoft ahora con todos los códigos que tiene, tanto de DLC como de membresías y todo eso. Sí, pero bueno, nada, la verdad que no sé si lo tiene la versión de Android también, porque nunca, no suelo comprar tarjetas de PCN, compro una vez cada 1000. Pero quizás la próxima vez que compre lo chequeé, a ver si... Fíjate, porque la verdad a mí me funcionó, te digo, tuve que cambiar una sola letra de todo el código, que creo que son 12 o 14 letras, así que la verdad que funciona bastante bien. Sí, de una. Pero bien, bueno, cerramos el Quick Shot y nos vamos a ir a la primera sección de nuestro programa, que como siempre es el Now Loading. Jugando jueguitos durante esta semana, es lo que solemos hacer usualmente, ahí vamos, por eso tenemos una sección que se llama Now Loading, donde hablamos de jueguitos. Así que, si te parece, como yo tengo algo así como 3243, voy a arrancar por alguno así elegido al azar. Sí. Brevemente, los dos más chiquitos, así los pongo así en una suerte de tándem. Me llegó un mail de parte de la hermosa gente del Drift Stage, que es el juego que habíamos charlado en su momento, que era un arcade, así que tenías la posibilidad de ir andando haciendo drift y qué sé yo, con una temática artística muy particular. Similar Outrun, pero 3D low poly, con sí, una mezcla entre el Outrun y el nuevo juego de Transformers, digamos. Claro, con una estética bastante low poly en cuanto a diseño, un texturado así reminiscente, ochentoso, etc. La cuestión es que sacaron un alfa, me lo bajé, por supuesto, y lo probé. Como todo alfa, por supuesto, está bastante duranga, pero tiene un par de cositas interesantes. La verdad que en cuanto a lo que es el manejo del auto, está bien, pero es como que todavía no le lograron encontrar el punto de balance, porque por ahí si venís andando un toque fuerte y le pegás el volantazo, ya el auto empieza a driftear de nada. Es como que, me parece que deben haber cambiado el modelo de manejo del prototipo al juego final. Entonces es como que están ajustando valores y demás. De hecho, en el mail que mandaron, donde te avisaban que ya tenías el alfa disponible, decían: estos son los bugs críticos, digamos, que tenemos y que sabemos que existen. Si encuentran alguna otra cosa que no esté listada acá, por favor repórtenla y qué sé yo. Y una de las cosas es el nuevo modelo de suspensión y toda la bola, que todavía lo tienen que ajustar un par de valores más, etcétera. Pero la verdad que, por lo que muestran, por supuesto, tiene un solo circuito, trae 4 autos distintos, no solamente uno solo, y los autos se sienten diferentes. Tenés, por supuesto, el típico para rookies, tenés un auto un poco más avanzado, después tenés la bala humana, que es imposible de controlar. Pero la verdad que digamos, para lo que es esta primera alfa, y teniendo en cuenta todos los pormenores que tiene por ser justamente un alfa, tiene pinta de que está bien. Seguramente lo deje encajonado hasta el momento en que por ahí o llegue la beta o salga del juego definitivamente, porque considero que si lo juego muy seguido y si empiezo a jugar las iteraciones del alfa, se me va a desgastar muy rápido el juego. Y por otro lado, el Rogue Galaxy lo estuve siguiendo así cada tanto, porque la cuestión es la siguiente. He descubierto que es un juego muy fácil de jugar un ratito y dejar. O sea, te metes, jugás 15 minutos, 20, media hora, haces un par de misiones, volvés a una estación espacial de cualquier tipo, y eso ya automáticamente te salva el progreso, y podés, si querés, colgarlo ahí y dejarlo sin ningún tipo de problema. Y la verdad que eso hace que sea, para mí por lo menos, sea mucho más disfrutable en cuanto a lo que significa, digamos, los cortos lapsos de tiempo que puedas tener como para jugar un ratito y sacarte las ganas. Aparte de que, por supuesto, el combate es divertido y todo ese tipo de cosas, digamos, ayudan también a que la experiencia sea satisfactoria aún en plazos cortos de tiempo. Claro. Sí, y sí. Algo que me llamó la atención fue que, por ejemplo, puedes estar vinculado a más de una guilda a la vez. Por ahora encontré dos, la de mercenarios y la de mercaderes. Y cuando fui a la de mercaderes a asociarme, Hablé con el chabón y qué sé yo, me dio la asociación y después encontré otro de la milicia. Y fue como, uy, ahora me voy a tener que desasociar y por ahí tengo una penalidad o qué sé yo. Y tipo, llegué, me asocié y fue tipo, ah, listo, tengo las dos. Viva Perón, aguante todo. La así gran que... Dragonborn, sí, onda. No sé qué onda. El guerrero más grande y sos el capo de los magos. Y claro, además, sí, sos tal el cual. Capo de los ladrones. Una onda, sí, sí, sos el rey de los magos, el rey de los ladrones, el rey de los asesinos hipermísticos locos. Si está bien hecho, probablemente algunas quests impliquen algo que pueda bajarte nivel en uno de los dos, pero... Tenés un sistema de reputación dentro de las misiones que te dice, por ejemplo, para hacer esta misión, o sea, el resultado de esta misión es X cantidad de plata, más X cantidad de reputación para cierta facción, menos X cantidad de reputación para otra facción. Claro. Usualmente... siempre te dan citizenship, que es, digamos, el estándar de, digamos, para todo el sistema. Y además te pueden dar o para milicia, o para comercio, o para los piratas espaciales de la zona. Que eso, por supuesto, te resta para la milicia y para las otras. Uh-huh. Pero está bueno. O sea, eso es lo que tiene de copado. Y también es interesante la progresión de naves. Porque hasta donde llegué, por el momento, tenés como un tier que llega hasta destructor. Y después de ahí no hay más nada. Claro. Cuando pasé al... O sea, eso fue en el primer sistema. En este sistema, ahora llegué hasta como acorazado. Y no hay más nada. Entonces supongo que cuando salte al próximo sistema va a ser tipo nave nodriza hipergigante de la muerte. Y después de ahí no sé a dónde vamos, pero bueno. ¿Sabías cuántos sistemas hay? Son algo así como 18 o 15 por ahí. No okay. Los conté en total, pero es tipo un mapa más o menos así de grande con muchos puntitos en el medio. ¿Y ya ves naves más grandes que vos? Sí, vi un par de naves potencialmente dos o tres veces más grandes que mi nave. Está bien. ¿Y qué otra cosa te iba a decir? Nada, en el Sin Mayor Pirates, para que te des una idea, aunque el juego te lleva por el lado de la piratería, digamos, sos como un aventurero loco, es medio lighthearted del juego. Y sos un Han Solo cualquiera, ¿sí? Que va por la vida. Y como que los pueblos... o sea, el malo creo que era español, ponele que te diga, no me acuerdo. Uh-huh. Pero una nación europea. Sí, claro. Estás en el Caribe, entonces ese chabón de esa nacionalidad es malo. Pero hay chabones tiranos en todos lados, de todas las nacionalidades. Entonces vos te puedes aliar a una corona, digamos, ser un corsario en vez de ser un pirata. Uh-huh. Y hacer misiones para esa corona. Y te va a dar reputación en esa y bajarte en la que esté en guerra con esa. Que va cambiando a través del tiempo. Porque el juego va desde 1500 hasta el 1800, creo, no me acuerdo. Sí. Vos podés elegir en qué año empezás. Que eso determina quién está en guerra con quién. Claro. Y pasan los años durante el juego. Tu chabón se va haciendo más viejo y le van bajando los stats muy de a poquito. Buena onda. Entonces, o sea, llega un momento en el que tenés que retirarte y te dice el stats de hasta dónde llegaste, tipo con cuánto tesoro te quedaste, qué tierras tenés, si te casaste o no, todo lo que lograste de la quest principal, que es encontrar a tu familia y esas cosas. Uh-huh. Entonces, lo interesante de esto es que tenés ese sistema de esto te sube la reputación con este y te la baja con este, pero además es dinámico porque durante un tiempo Francia está en guerra con Inglaterra, pero después por ahí tal se alía con tal otro y este cambia de bando con este y por ahí, no sé, en vez de estar en conflicto entre sí te dicen boletear a los nativos y tipo claro. Vas y matas indios a lo loco porque aguantes ser genocida, cosas así. Y está bueno porque te puedes ganar distintos favores de distintas personas y podés ser un chanta y medio como estar del lado de nadie y de todos a la vez, ¿viste? Y, claro. Y hay muchas formas de hacerlo. Es interesante. En todos los casos sos un chabón que va en barco y se caga a tiros. Pero también sí, podés ser comerciante y no cagarte tanto a tiros si querés. Y esas cosas. Interesante. Nada. Bien. Bien, yo ya que estabas hablando de esta movida de jugar de a ratitos y lo satisfactorio que es, te diría que es la forma correcta de jugar a Metal Gear Solid 5, porque lo estoy jugando, hay veces que me siento y juego tipo 5 horas seguidas, lo hago porque el fin de semana es cuando más puedo jugar y a veces se da eso, pero esta semana en particular tuve muy poco tiempo para jugar, principalmente porque me clavé 13 horas de Jessica Jones seguidas en Netflix. O bueno, 13 horas no, pero 13 capítulos de 40 minutos. Y me vi un montón de otras series y eso. Pero, digamos, ayer jugué simplemente una hora y media de Metal Gear Solid 5. Y el domingo pasado habré jugado 2 horas después de que grabamos. Y en ese poco tiempo hice un montón de sidequests. Sentí una progresión, ¿no? De tipo, logré hacer nuevas cosas en la base, reclutar mucha más gente, tipo... No estoy leyendo las descripciones de los achievements, pero digamos, tengo la base en un punto en el que me salió un achievement que es tipo Prosperity. Tengo casi todos llenos los módulos, tipo el de combate, el de research, todo eso. El único que no tengo, porque todavía no se me habilitó en la historia, es el de defensa, que supongo que es cuando salen los puestos de avanzada estos, ¿cómo se llaman? Los FOB. Los FOB, que hasta que no tenga eso, supongo que no necesito un equipo de defensa, porque nadie me va a atacar. Exacto. Pero bueno, tengo tipo 65 chabones en combate, 65 en médicos, 65 en no sé qué y 50 en otros que todavía no actualicé tanto. Estoy lleno, digamos. Estoy ahorrando plata para mejorar más la base ahora. Y realmente, nada, es como que ir y hacer las misiones sueltas te hace disfrutarlo de otra forma. O sea, más allá de... que todavía no llegué a la parte súper polémica en la que todo el mundo dice que el juego se convierte en una mierda, evidentemente. Ni tampoco a la parte en la que todo el mundo dice que básicamente jugás las mismas misiones en más difícil o algo así. Que eso, spoiler alert, dicen que pasa. Lo que estoy viendo es eso, que si jugás tipo, tengo ganas de hacer un par de side quests, o tengo ganas de, no sé, hacer misiones de rescatar gente, o tengo ganas de dar vueltas por este de los dos mapas y hacer todo lo que pueda ahí, o necesito reclutar gente porque se me murieron un montón, y vas y te pones a raptar chabones, y esto es lo que haces por un rato. Es una forma muy llevadera de jugar el juego. Eso es lo que diría que te denota más en tu cara, que es claramente algo súper opuesto a todo lo demás que es Metal Gear, y por ahí eso es una de las cosas más controversiales que tiene, ¿no? Pero realmente como open world en el cual tenés misiones y objetivos y cosas para hacer, quizás no sea lo más variado del mundo, pero es estúpidamente divertido y tenés un sentido de progresión que no he visto en otros open worlds. Porque ponele algo que me pasaba a mí en el Infamous 1, que a mí me encantó, es que cuando llegabas al final y eras super capo y habías hecho todo, era un embole porque eras super capo y no podías hacer nada con eso porque no había enemigos, sí, porque habías, exacto, limpiado toda la conchuda ciudad, y la consecuencia de que hayas limpiado toda la conchuda ciudad era que no tuvieras nada que hacer. En este es como que los chabones se van... o sea, los guardias siempre están cambiando de turnos, las cosas se resetean, vienen... Son un poco más dinámicas. Sí, hay cosas que son más dinámicas, hay cosas que son las mismas, pero digamos, se resetean. Y es como que decís, voy a hacer esto de nuevo, pero esta vez lo voy a hacer mucho mejor. Y tipo, vas y de golpe, no sé, tenés la posibilidad de aterrizar mucho más cerca en el helicóptero, te bajás y vas con el perro que te marca todo, después lo cambiás por Quiet, que te... cubre cuando vos quieras y le decís que vaya durmiendo la gente sistemáticamente a los que querés extraer, y después cagás a tiro a todos los demás o hacés lo que se te cante el culo. Y tipo, hacer una de las primeras misiones teniendo lo que tenés al principio y hacer la misma misión teniendo todo lo que obtenés después, te hace... No importa si sacás un rango alto o no, te hace hacerlo de la forma que vos querés, y eso me parece que le aporta un valor y una sensación de progresión que no hay en muchos otros juegos, ¿no? Probablemente por este estilo de gameplay tan japonés del volver a jugarlo para el rank más alto, justamente. Que de nuevo, este juego me parece que no te incentiva tanto a que busques la S, como el, no sé, un Devil May Cry o algo de combate, digamos. Pero sí te incentiva a que vuelvas a jugar lo mismo y te des cuenta que ahora puedes hacerlo mejor, te des cuenta que lo puedes hacer de una forma alternativa, o que tipo, tenés nuevas posibilidades que antes no tenías, de una forma, diría, súper natural, porque no es que te dicen la cara el juego, vuelve a hacerlo. Pero es como, che, necesitas más gente para el coso de combate. Y vos decís, en esta misión me acuerdo que había uno que estaba resarpado que se me escapó, y vas y la juega de nuevo. y lo buscas o lo que sea, o no jugás la misma edición de nuevo, agarrás una side-op que sea casi la misma. Sí. Total, tipo, aparecen, ¿no? Es tipo, bueno, extraer el Highly Skilled Soldier. Bueno, de paso veo quién más hay. Y vas dando vueltas, marcando a todo el mundo y te llevas a todos los que sean Elite. Y es como que son todos lugares que ya visitaste en el mapa, que ya los tenés, ya conoces el terreno, tenés la ventaja, tipo, sos el chabón en las sombras y está buenísimo. Y no veo eso en ningún Assassin's Creed, que jugué casi todos. No vi eso ni siquiera en los últimos Batman, diría. En el primero sí, en el Arkham Asylum sí, porque era un juego muy bien diseñado. Pero era lineal, o sea, vos siempre tenías lo que necesitabas en el momento que necesitabas y el challenge era adecuado para eso. No había tanta libertad de elección de tipo, me conviene esto o aquello. Pero es como que este es el primer open world que veo en el que realmente, quizás con la excepción de, diría, el GTA V, quizás. Pero realmente cuando tengo un nivel de grosura en particular, puedo revisitar un lugar de mapa en el que ya estuve y hacer la que se me cante el culo. La diferencia en el GTA V es que justamente una vez que ya hiciste las misiones, no da a hacerlas de nuevo, ¿no? Entonces, nada, eso. El como open world y como experiencia de gameplay, la verdad que me está resultando por demás satisfactorio y una diversión bastante ridícula. O sea, muy muy bueno, me parece. Muy bien. Eso, nada. Y después jugamos otra cosa ayer. Fuimos a saludar a Guillo Leos, que cumplió años. Uh-huh. Estuvimos ahí en lo de Pau, que le mandamos un saludo también. Y estuvimos jugando al Keep Talking and Nobody Explodes con un montón de gente ahí. Y básicamente fue un cago de risa. Sí. Nosotros, ¿vos habías visto videos también? ¿O sí, yo había visto videos solamente. Está bien. Habíamos visto videos, entonces teníamos idea de cómo eran algunos de los puzzles, digamos. Pero estuvimos jugándolo ahí y hubo algunos puzzles que no habían visto ni siquiera Guillo y Pau ni Sergio y Vicky, que son amigos de ellos, que también lo habían jugado con ellos. Y la verdad es que fue muy, muy entretenido tener que resolver el problema entre todos. Es un juego que me parece muy brillante como party game. Sí, totalmente. Y nada, para quien no sabe, básicamente está diseñado de una forma en la que una persona está al mando de la computadora viendo una situación en la que hay una bomba enfrente de ellos y los demás tienen que no mirar la compu y tienen un manual impreso de desarme de bombas. Entonces el que está viendo la compu tiene que describirles qué tipo de bomba tiene y qué tipo de cables y perillas y botones. ¿Cuáles son las características que tiene para poder desarmarla? Claro, hay como modulitos en la bomba y tiene que ir uno por uno desactivando todos los módulos para que la bomba no explote. Y las puzzles, la verdad que están diseñados de una forma brillante. Uh-huh. Que usan lingüística y formas confusas para que vos mismo te trastabilles al describir las situaciones. Y nada, realmente situaciones hilarantes por doquier, ideal para jugar con un par de copas encima, diría. Sí. Y nada, fue muy muy divertido. Max, si no sabes código Morse, un choto. No. Quiero que lo sepas. Lo sé. No es tan... es difícil, pero podías ponerle un poco más de onda. Te queremos igual. Y nada, fue muy, muy divertido. No sé si quieres comentar algo en particular. No, sí. No particularmente de todo lo que dijiste, porque ya básicamente está todo dicho. Sí me parece que también, a pesar de que idealmente está pensado para que una sola persona esté al mando de la bomba y digamos el resto del grupo esté concentrado en el manual y esté, digamos, dispuesto a por ahí hacer división de tareas, porque eso también es lo que tiene el juego. Cuando vos, cuanto más vas avanzando en dificultad, más complejos y más cantidad de módulos tenés. Entonces, sí, conviene a partir de cierto momento empezar a repartir las tareas y que cada uno empiece a trabajar en paralelo en la cantidad de módulos que tiene la bomba. Lo que nosotros hicimos fue, además de tener varias personas trabajando sobre el manual, teníamos usualmente más de una persona viendo la bomba, lo cual también puede ser interesante porque primero se tienen que poner por ahí de acuerdo ellos para contar las cosas y para poder hablarle al resto del grupo, y se forma una dinámica muy interesante. A pesar de que el juego idealmente está pensado para una persona en la bomba y el resto atendiendo el manual. Sí, sí, es cierto. Yo creo que es como house rule, digamos. O sea, es como un juego de mesa. Podés tener la regla de la casa que dice, está bien, va a haber dos en la bomba. No. Funciona igual, porque inclusive genera otros conflictos más de que se termina peleando gente del lado de la bomba también. Claro. Y hace otras situaciones graciosas. Pero nada, es como... Sí, uno puede argumentar que hasta cierto punto es un toque trampa. Quizás sería interesante si en el futuro el juego soportara que manipule la bomba más de una persona a la vez. Tipo que uno pueda estar desactivando una cosa y otro otra. Que te haga un split screen y que cada uno pueda manipular... por claro, ejemplo. O algo así, o online, lo que sea, pero... Nada, realmente muy bueno. Creo que deberíamos considerar obtenerlo y jugarlo para YouTube porque sería muy, muy divertido. Y se puede hacer online, o sea, podría yo tener el juego o vos y el otro está con el manual en la casa y... Uy, es barderísimo. Y es que no hay que ver la pantalla, es lo mismo. Claro, boludo, pero es barderísimo igual. Sí, pero bueno, nada, todo puede ser, pero es un juego... Es un juego que me gustaría volver a jugar con diversos tipos de grupos. De grupos de gente que conozco. Creo que todos la pasaríamos muy bien. Yo la verdad medio me hice el re pelotudo y no fui a manipular la bomba. Pero nada, el estar del lado del manual me resulta entretenido también. Y fue muy divertido. Eso. Así es, bien, yo bueno, voy a dejar el último, lo voy a dejar para la semana que viene porque la verdad que jugué poco y esto lo puedo dejar y lo puedo comentar también la semana que viene. Así que voy a cerrar con el StarCraft 2 Legacy of the Void. Como ya comenté la semana pasada, me lo compré, etcétera. Ya terminé la campaña, terminé el epílogo, o sea que puedo decir que terminé con el StarCraft 2. En cuanto a lo que es la campaña Protoss, estoy de acuerdo con el señor que se apellida M, que nos dejó el comentario en el sitio de internet, o sea, en spreadsheetnews.com, porque es verdad, la campaña medio que se cae cerca del final. Si bien el build-up es muy interesante y tiene toda, digamos, la mística de lo que son los Protoss, etc. O sea, el protagonismo claramente es de la raza de los Protoss. Es muy interesante todo lo que plantean, digamos, con respecto al Kala, que es como su, entre comillas, religión, que en realidad no lo es, pero lo tienen así como manifestado así. Maneja, digamos, conceptos interesantes. Lo que son las dinámicas de las misiones también están bastante interesantes. Tiene bastante variedad en lo que son objetivos y demás. Se vuelve un toque repetitivo a partir de la misión 13-14, donde básicamente te reemplazan el destruir tres generadores por destruir tres torres de control, destruir 4X. Y es como más o menos a partir de ahí, es como que mantiene casi la misma estructura. Y ahí es donde por ahí se vuelve un toque repetitivo, más que la historia. En ese punto ya es como que se cae un poco, a pesar de que, digamos, lo que le da el cierre a la campaña Protoss está, entre comillas, bien. Como dijo, exactamente, el epílogo es realmente obligatorio para entender todo. La excusa, digamos, para la cual se inicia el epílogo es súper bla, pero bueno, está bien, dale, ponele que sí. Y algo que sí tengo que destacar mucho sobre el epílogo puntualmente es que son tres misiones el epílogo, una con cada raza, y realmente explotan muy bien la característica principal de cada raza, tanto desde el punto de vista como es el diseño de mapa, como lo que es el diseño de la misión en sí. Ejemplo puntual, la primera misión, utilizas a los Protoss, es un mapa que es muy vertical, o sea, no es tan ancho, sino que es muy largo, y vos tenés el objetivo final en la otra punta del mapa. Lo que buscan explotar con esto, y está muy lleno como de barrancos y de rampas y todo ese tipo de cosas, y lo que buscan con esto es que vos utilices la habilidad que tienen los Protoss de desplegar un pilón en un X lugar y exactamente teletransportar tus unidades ahí. Entonces, y tener, digamos, la posibilidad de hacer warping en los pilones y eso, que te da la, pues, digamos, te da la ventaja de tener los refuerzos lo más cerca posible de tu ejército, y eso está bueno. Por otro lado, la misión de los Terrans es en el medio del mapa, es como una especie de fortaleza natural donde te dicen acobachate por 20 minutos y aguantá todo lo que te tiramos. Y es como, los Terrans están diseñados para eso, básicamente. Y es como, sí, dale, aguante todo. Y la última misión, controlás a los Zergs y es básicamente agarrar una bola de cosas orgánicas y tiráselo al malo en la cara hasta que se muera. Y es como, sí, mecánica de macro es lo que tienen los Zergs primordialmente, así que está bien pensada. Bueno, y en cuanto a la historia, la verdad que me gustó cómo cierra este final. No llegaron por los medios que yo creía que iban a llegar a ese final, pero llegaron a ese, al final que yo pensaba que iban a llegar, así que está bien, apruebo. Okay. Me gustó. En líneas generales, la verdad que me gustó. Es para lo, como dijo este muchacho, que sigo diciéndole muchacho, hombre, persona, y nunca me acuerdo el nombre. José era, ¿puede ser? Sí. Bien, como dijo José, es realmente necesario para todos los fanáticos. Primero, para los fanáticos de StarCraft en general es necesario. Segundo, para los fanáticos de los protoss también es necesario. Y para la gente que tuvo curiosidad o tiene curiosidad sobre la saga, me parece que les conviene esperar a un descuento cuando haya pasado un tiempo y esté en algún momento de oferta, si les interesa. La ventaja es que se la pueden comprar totalmente standalone, o sea, no es necesario tener las otras dos expansiones anteriores. Y si pueden jugar, o sea, si no les interesa tanto la historia, pueden jugar las misiones cooperativas y pueden jugar el modo Arconte, que es el de dos controlando un solo ejército, que aparentemente está piola. Yo todavía, como dije la semana pasada, no lo pude probar. Pero bueno. Bueno, bien. Eso es todo. Ahora cerramos aquí el Now Loading y nos vamos a ir al Rapid Fire, donde tenemos noticias que charlar y debatir y charlar y esas cosas. Rapid Fire, donde usualmente charlamos sobre noticias de la semana y ese tipo de cosas, arrancamos con la primera, que dice que Sony confirmó que está trabajando en emulación de juegos de PlayStation 2 en PlayStation 4. Hay medio como una suerte de confusión al respecto, porque ya, por supuesto, como todo el mundo dice cualquier cosa y a nadie le importa un carajo chequear nada, hay gente que está diciendo, sí, que Sony ya está, vos ponés el disco de la Play 2 y te arrancan los juegos y está todo fenómeno. No, eso no pasa ni creo que vaya a pasar. Lo único que confirmó Sony hasta el momento es que ellos están trabajando en tecnología de emulación para PlayStation 2 para poder tener el catálogo de PlayStation 2 en la PlayStation 4. Nada más, eso fue todo lo que dijeron. Ya se sabe que oficialmente tienen juegos andando por estos que venían con el con la edición de Star Wars, como vos habías dicho la otra vez. Y sí, yo también escuché la noticia en el podcast de Polygon, que aunque no dijeron abiertamente, digamos, la pelotudez de van a poner retrocompatibilidad, sí abrieron la pregunta de, ay, habrá que ver si Sony revisita la idea de retrocompatibilidad. Y es tipo, no seamos pelotudos, porque sabemos que la Play 3 no es emulable en Play 4 de forma efectiva. Así que paremos con la pelotudez y démonos cuenta que a Sony le sirve si puede poner más juegos en la Play 4, que tiene pocos juegos. Entonces, sacarlos de Play 1 y 2 en el store digital, que son efectivamente emulables en ese hardware en particular, tiene sentido para Sony. Así que ojalá que lo hagan. Ojalá que... O sea, yo confío plenamente en que si lo hacen va a tener portabilidad de la propiedad de los juegos de Play 3 a 4, digamos. Porque yo los compré un par en mi cuenta de PSN, y es la misma cuenta de PSN, y en PSP y Play Vita los podía jugar los de Play 1, por ejemplo. Aclaremos que estabas hablando de lo que son los PS2 Classics. Sí, sí, sí. Pero bueno, todos los rumores y las cosas que se hablaban justamente de PS2 Classics como marca, digamos. Sí, o sea, sí, por eso. No hablaban de juegos de Play 2, sino decían específicamente PS2 Classics, y eso es el brand que usan para los juegos publicados en el store de PSN de Play 2. Uh-huh. Entonces, por eso digo, por ejemplo, yo Metal Gear Solid 1, lo jugué en la Play 3 y lo podía jugar en mi PSP. Y si me compraba una Play Vita, lo podía jugar ahí también, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es la misma cuenta en las tres consolas y las tres lo soportan. Entonces digo, si le agregan soporte a la Play 4, yo imagino, quiero creer, que voy a tener acceso a mi catálogo que ya tengo, sin ningún problema. Ojalá sea el caso, porque tengo un par de juegos de PS2 que me compré en su momento que todavía no jugué. Uno de PS2 y uno de Play 1. Y mi Play 3, como he dicho varias veces, está en las últimas. Estoy considerando seriamente comprarme otra para no perder la capacidad de jugar juegos de Play 3. Pero la platita va y viene y en este momento no quiero gastar más. Está bien. Yo lo último que quiero comentar al respecto de este tema es, en el caso remoto para mí personalmente, que Sony habilite la posibilidad de insertarle discos de PlayStation 2 a la PlayStation 4, para mí lo que haría sería funcionar muy similar a cómo funciona hoy la retrocompatibilidad de Xbox One con Xbox 360. O sea, vos pondrías el disco, ese disco serviría como una suerte de activador para una key que te permitiría bajar la versión digital de ese juego, que por después quedaría instalada en el disco. Para lo cual, requerirían hacer el mismo laburo de relicenciación, o como sea la palabra, que está haciendo Microsoft con los publishers con respecto a los juegos de 360 que quieren que aparezcan en Xbox One. Pero es decisión de los publishers y no de Microsoft. Yo insisto, la verdad es que no leí muy a fondo todas las noticias, pero todo lo que escuché y vi hablar refería de nuevo a los PS2 Classics, que de nuevo son los que pasan por PCN, ¿no? Y quizás Microsoft tenía algún tipo de identificación de los discos en 360 que hoy puede usar como parámetro para decir esto es una copia legítima y ponerte la descarga. Pero si la Play 2 no tenía algún tipo de firma digital que hoy puedan usar sin 100% verificable de que es una copia legítima en su momento, que no creo que sea el caso porque fue una consola muy fácilmente pirateada, me atrevería a decir que ni a palos es el caso, porque no podrían verificar que es legítima tu copia. Sí. O sea, si van a darle bola a las copias físicas, o te dan emulación directa de meter el disco y jugarlo de ahí, o no le dan bola a las copias físicas. O sea, no rinde para Sony lo que decís, me parece. La 360 tuvo la ventaja de ser una consola muy reciente en la cual pudiste... se pudo meter un sistema que permita hoy hacer eso. Sí, tiene sentido. Porque ya los juegos venían con un cierto... O sea, el hecho de tener achievements y eso ya los conectaba a Xbox Live, digamos, y ya hacía algún tipo de verificación contra un servidor. Entonces, ya teniendo esa identidad, puedes decir, ah, mira, este tipo tiene sí, este juego con un identificador válido, así que yo le dejo que se lo baje. Tal cual. Y a la mierda. Pero la Play 2 no tenía ningún sistema similar, así que sería una ingeniería inversa zarpada que no rendiría para la cantidad de juegos que los publishers dirían, sí, dale, sacalo gratis, total. Y bueno, no me parece que sea el caso ni a palos, la verdad. Pero bueno. Bien, eso. Bien, la siguiente noticia dice que se revelan las fechas de ofertas de otoño e invierno de Steam. Serían el 25 de noviembre al 1 de diciembre para la de otoño. Y para la de invierno serían del 22 al 4 de enero. Que son fechas consistentes con las del año pasado, la de invierno sobre todo. La otra es consistente con todos los años porque es Black Friday, que es el viernes que viene. O sí. Sea, mañana para los que están escuchando el jueves. Esto. Así es. Así que nada, no, las fechas no sorprenden. Lo que sí sorprende es la hipotética noticia de que no habría flash sales y daily sales de la misma forma que antes. Y esto, según dicen los rumores, tiene que ver con el hecho de que ahora está el reembolso que se puede hacer en las primeras dos horas. El costo operativo y el hecho de inundar los servidores con un montón de requests de reembolso de la gente que sería capaz de comprarse un juego por $2, jugarlo un toque y decir devolveme la plata, haría que se caiga toda la recontra mierda. Así que seguramente están pensando los tipos una forma de hacer una sale más estable a lo largo de toda la duración. Así fue de hecho la última sale que hubo, la de Halloween, que a todo el mundo los agarró por sorpresa y fue bastante aburrida de por sí. No sé si encontrar una forma de destacar el contenido de una forma más dinámica, ¿no? Porque es como que la de Halloween durante varios días se veía lo mismo en el store y no cambiaba nada. y era medio... De hecho, estaba en segundo plano el sale de Halloween. Estaba el banner, pero después estaban las cosas de la semana. Sí. Y eso fue un poco anticlimático. Me pregunto cuánto habrá alterado digamos, la ganancia de Steam. Porque no había ninguno de todos mis amigos que hemos comprado históricamente así de hyperos. Emocionarse por nada en la sale de Halloween realmente. Pasa que también la sale de Halloween es como muy... Digamos, está muy, muy aparejada con lo que significa, con lo que representa Halloween. Que es primordialmente juegos de terror, juegos de suspenso, todo ese tipo de cosas. Sí, que pero es como otros bastante acotado el nicho al que apunta. Sí, pero otros años han metido la de otoño ahí y han hecho que Black Friday sea Black Friday sin tener que ver con otoño. Además, realmente es como que mal que mal siempre algún juego alguien se compra en una Steam Sale. Y no había nadie diciendo nada de ningún juego durante todo ese fin de semana y me resultó llamativo, como sí. Mínimo. Yo personalmente, a lo que es, digamos, la noticia puntualmente de que no va a haber, en principio no va a haber ni flash sales ni daily sales, para mí en el largo plazo es algo bueno, porque como hablamos ya un par de veces sobre el tema de agresivamente bajar los precios y entrar en esa espiral descendente de a ver quién llega más abajo en cuanto al precio, me parece que esto va a ayudar también a que se revalorice un poco y a que empiece a cambiar también un poco la mentalidad del jugador de PC de espero la daily o espero la flash sale y lo compro a 75% de descuento. Sí. Creo que esto va a ayudar y si está bien soportado el lado de Steam y está, digamos, como decías vos, también va a haber un tema con respecto a descubribilidad y a enganchar al consumidor a comprar o a participar de la sale de forma a la que estamos acostumbrados hasta por lo menos el año pasado, donde era jugar a comprar cosas, entre comillas, porque eso también es parte un poco de lo que son las sales, más que nada las sales de invierno y de verano, que son las dos más grandes que tiene Steam. Pero sí. No sé, habrá que ver cuando llegue el momento cómo hacen el deploy de esta nueva temporada de sales. Sí, nada, de nuevo, yo creo que sí, es cierto lo que decís de que la revalorización es importante y podría ser algo positivo en el largo plazo. Me parece que en el corto plazo va a haber un outrage de un montón de gente pelotuda. Por supuesto. Lo recontra veo venir. Y realmente me parece que va a traer un... O sea, va a haber algún artículo... Creo yo que va a decir tipo bajaron las ventas zarpado en Steam, así tipo en Gamasutra o algo así. Y algún creo que se va a venir un poco de estos artículos de análisis del negocio y todo, porque creo que va a cambiar un poco el paradigma de las ventas de Steam esto. Pero bueno, eso pasa porque Steam justamente introdujo el tema de los refunds, que cambió significativamente cómo funciona toda su economía y se está adaptando a ello. Y realmente lo que más me intriga es, como decíamos, ver cómo van a mejorar la discoverability, porque la última sale fue realmente, no te diría mala, pero fue como irrelevante, diría. Fue como, mirá, hay ofertas en Steam, es tipo, igual que la semana pasada y la que viene. Fin, tipo. Bien. Pero bueno, nada, eso. Bueno, la próxima noticia dice que Nintendo confirma que Link va a estar disponible en el Hyrule Warriors de Wii U. Y esto es lo que charlábamos un poco con respecto a la Nintendo Direct, que yo hacía mención sobre el tema de que las dos versiones iban a ser distintas y por ende no iba a haber posibilidad de transferir los personajes nuevos a la versión de Wii U, cosa que me cerraron el orto instantáneamente lo de Nintendo. Pero este aquí... que hay una pequeña rosca a todo esto, porque en el artículo donde estamos linkeándolo, básicamente mencionan que en el artículo del Hyrule Warriors Legends están los personajes nuevos, aparentemente hay armas nuevas para personajes actuales, como por ejemplo el famoso tridente de Ganondorf, que dice que también va a estar disponible en la versión de Wii U, al igual que Linkle. El tema es que están hablando que los... mejor dicho, no es que están hablando. No está confirmado si van a ser transferibles, a lo que va es que algún tipo de sincronización loca va a existir entre, o podría existir, entre la versión de 3DS y la versión de Wii U, haciendo que los personajes se desbloqueen en la versión de Wii U, o bien que directamente sean paquetes individuales de DLC pago que se habiliten el día que salga a la venta la versión de este 3DS. Quizás sea una combinación de las dos. Quizá para los que tengan la 3DS lo puedan desbloquear a través de una sincronización loca o a través de un transfer místico o lo que mongo sea. Y para la gente que no tiene la versión en 3DS esté disponible los paquetes para poder pagarlo y tenerlo. O quizás sea solamente transferible y las personas que no tienen la versión de 3DS se jodan. ¿Quién lo sabe? ¿Sabes si había algún...? O sea, todos los personajes de la versión de Wii U estaban incluidos en la de 3DS, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces yo lo que imagino, basándome en precedentes de Nintendo, es que va a ser un DLC en la Wii U, que va a salir una plata X, y si tenés la versión de 3DS, que lo pueden registrar con tu cuenta, te va a salir menos. Es lo que imagino. Puede ser. Tipo, ponele que te sale 5 o 3 dólares, por decir algo. Claro. Porque más o menos así sería un análogo de lo que hicieron con Smash, que en realidad lo que hacían era, te sale... $3 o 5 por los dos. Ponele. Claro, sí, pero sí, bueno, entiendo. Nada, entonces habrá como que esperar, bueno, ya lo tenés, pero... Sí, habrá sí. que esperar más adelante cuando estemos más cerca de la salida, que dicho sea de paso, es el 22 de marzo del Hyrule Warriors Legends en 3DS. Seguramente cuando estemos más cerca de la fecha tendremos más clarificado cómo es la situación de los personajes extra, tanto para la versión de Wii U... Bueno, en 3DS ya vienen incluidos, así que no hay mucha vuelta con eso. Pero más que nada para lo que es el DLC o los packs que sea que habiliten para la versión de Wii U. Me acabo de dar cuenta, ahora que hablamos de Linkle y de todo eso, que ahora que se viene la última Direct de Smash, tal vez Linkle sea un personaje nuevo en Smash. ¿Por qué no? Yo lo que creo es que primordialmente va a estar dedicada a la votación que hicieron durante 3 meses, 4, que habilitaron en la E3. Seguramente anuncien los resultados de esa votación y digan, bueno, estos primeros X, de que creo que eran 6 los que habían dicho, los primeros 6 son los que van a pasar a Smash, estos son los personajes, y quizás sí agreguen a Linkle como personaje especial o algo así. Pero no lo veo tan descabellado. Ahora que lo decís, sí, tiene mucha. Sí, tiene sobre mucho todo sentido. Si ya van a ser el amigo, que seguro que sí. Es tipo, por supuesto. Estás ahí. Pero bueno, la moraleja es que la gente es una mierda y seguro que no ponen el Capitán Comando en Smash y son todos unos putos. Bien. La siguiente noticia dice que en una entrevista con GameSpot, Hidetaka Miyazaki, de From Software, el director de los Dark Souls más copados, digamos, y de Demon's Souls, ¿verdad? Así es. Bien. Dice que el Dark Souls 3 podría ser la última iteración de la franquicia. Vos a lo pones cual podría, yo lo quiero porque un montón. Él dijo que sería, pero vos dijiste que depende de Namco. Así que, yo lo quiero un montón a Miyazaki y para mí es un fenómeno, pero la verdad que en esta no tengo más que desearte suerte, maestro, porque tenés que lidiar con la gente de Namco Bandai, que es la que tiene básicamente la franquicia. O sea, si Namco Bandai dice, quiero hacer un Dark Souls 4, lo que único que no pueden hacer es decirle a Miyazaki que lo dirija. Pero puede tranquilamente agarrar y decirle a From Software, toma plata, haz el Dark Souls 4. Punto. Se acabó. También podrían decirle a Miyazaki que lo dirija y si dice que no, rajarlo, si quiere. Bueno. No, porque es un estudio independiente. Ah, bueno, entonces no dije nada. Pero... Digamos, la única relación que existe entre Namco y From Software es que Namco tiene el branding de Dark Souls y tienen un publishing deal para justamente publicar los juegos de la saga Souls en cuanto a Dark Souls y etcétera, con From Software como desarrollador. Pero hasta igualmente, ahí llega la relación. Fíjate que si los tipos son los developers y los otros tienen los derechos... Si tiene un contrato de 3 juegos y se terminó ahí, los tipos pueden negarse a volver a hacer nada de la franquicia y según las condiciones del contrato podría ser tranquilamente que nadie más pueda hacer Dark Souls que ellos. Sí. O sea, hay que leer la letra del contrato que solamente la tienen ellos. Pero bueno, Miyazaki la conoce y nosotros no, entonces por ahí es cierto que es el último, no sabemos. Puede ser. No nada. Te digo que no. Si vos querés que muera ahí la saga, digo, tenés esperanza de que puede morir ahí la saga. Ojalá, realmente. O sea... realmente vi poco y nada de lo que es Dark Souls 3. Leí así como muy pocos detalles sobre lo que fueron las previews, etcétera, en la E3. Y después todo lo que salió después, la verdad que no le di mucha bola. Tiene pinta de que va a refrescar algunas cosas de la franquicia, pero la verdad que se está tornando peligrosamente no digo repetitivo, pero está como bordeando la línea del cansancio en lo que respecta a mí, por lo menos, y a lo que es este la saga Souls, sobre todo porque tuvimos Bloodborne este año y salió la versión de Play 4 del Dark Souls 2, que no jugué, por supuesto, porque ya estaba jugando Bloodborne. Sí. Así que no sé, veremos. Yo te digo, me encantaría, como persona que probó así nomás la franquicia y solo me pareció conceptualmente interesante y todo, pero me encantaría que haya un Demon's Souls 2 que sea tipo la posta y termine ahí, y que tenga el sistema de alineación del mundo según lo que hacen los jugadores y todo eso, que se fue, que traiga eso, que meta lo mejor de los otros y que sea el, tipo la integración de todo, aprovechando que ahora todo el mundo tiene PlayStation Plus, entonces hay un soporte de servidores más robusto y más posibilidades, ¿no? Hmm. Para mí que esa es la aposta y debería terminar ahí y ahí decir listo, vamos con lo siguiente. Pero bueno, no importa. Veremos. Bien. Vos. ¿Yo? Ah, sí, es verdad. Sega revela Valkyria Azure Revolution y Valkyria Chronicles Remastered para PlayStation 4, por el momento solamente para Japón. Si ustedes recordarán, en episodios anteriores habíamos charlado sobre el registro que había hecho Sega de un título para un juego. Sí, una marca registrada. Una marca registrada que era Valkyria Azure Revolution. Y bueno, finalmente se reveló que va a ser un juego para PlayStation 4. Que los pocos detalles que hay al respecto y lo poco que pude leer, que son detalles mínimos que vienen de Famitsu, es que lo están considerando como una saga spin-off y no como la saga principal de Valkyria Chronicles. De ahí que es como que va a divergir un poco, se va a alejar de lo que es el strategy RPG, va a tirar a ser un JRPG un poco más clásico, inclusive por ahí adentrándose algo en lo que es el action RPG, y dejar, digamos, lo que es el strategy RPG dentro de lo que es Valkyria Chronicles. Veremos. A mí, por lo menos personalmente, lo que me interesa de todo esto es, primero, que la franquicia no está muerta y que Sega la está considerando. Segundo, el Valkyria Chronicles Remastered va a venir en Japón, no sé si en Occidente, pero en Japón va a venir con una demo de la Azure Revolution. Y todo parece indicar que, dependiendo del éxito de la Azure Revolution, podríamos esperar o bien más juegos de Valkyria Chronicles o bien más juegos de Azure Revolution. Así que habrá que ver. No sé si puede llegar a meritar una cantidad de copias X vendida en PlayStation 4, por ejemplo, del Remastered. Puede llegar a meritar una remake HD del 2 y el 3, que fueron los exclusivos de PSP, que el 3 nunca llegó oficialmente a Occidente. Habrá que ver. Sí, habría que ver. No me copa mucho que se separe del Tactics. No sé hasta qué punto sería, pero, o sea, ojalá que... Los detalles por ahora son extremadamente pocos, así que es lo único que se sabe, lo que dije. No sé, me parece que la forma... Si fuera un JRPG más clásico, la forma más... en la que más podría verlo es que tenga un sistema de combate similar a Final Fantasy XII, que los personajes tenían su personalidad y habilidades y vos le tirabas una especie de actitud para que tomen. Sí. Y la desarrollen, porque la gracia de Valkyria siempre fue que los personajes tenían distintos... stats y atributos. Y atributos muy únicos de cada uno, o la combinación que tenían era tan única que realmente un personaje era excelente para X situación y otro no, aunque fueran casi lo mismo. Sí, perteneciendo a la misma clase, por ahí era uno más efectivo contra determinadas situaciones que otro. Eso es lo, claro, que tenía el, y eso me parece que si haces un sistema robusto así de una IA pseudo controlada, tipo el Final Fantasy XII o inclusive el Ni no Kuni, tal vez podrías lograr un JRPG interesante, pero realmente está tan instaurado en la saga el Tactics que digo, ojalá que no lo saquen del todo, digamos. Sí, pero por eso, bueno, habrá que ver qué tan spin-off es este spin-off, porque si por ahí mantiene un poco la esencia de lo que es Valkyria Chronicles, pero con una vuelta de tuerca para otro lado, puede salir algo interesante. Ahora, si se aleja totalmente del concepto, ya ahí es más difícil. Sí, capaz, como te decía, el arte, como te decía antes de grabar, el arte del trailer me recuerda mucho al Fire Emblem. Quizás algo estilo Fire Emblem, Advance Wars o estos juegos de este estudio de Nintendo que no me sale el nombre, pero uno de los estudios de Nintendo que hace esos. La verdad que esos garpan bastante, que tienen como un overworld y cuando las fuerzas se enfrentan, ahí hay una especie de animación en la que se resuelve el combate. Y es tipo, sigue siendo un Tactics, pero quizás es más autorresuelta la situación. Y seguiría siendo la esencia, aunque no tomes el control directo del chabón, que también era parte importante del juego, ¿no? Pero, sí, por supuesto. Qué sé yo. Nada, estoy divagando, no importa. El último comentario que voy a hacer al respecto, el estudio a cargo de la Azure Revolution es la misma gente, según me contó Carlos Molina, que hace los juegos de Digimon, por ende no va a tener el mismo estilo de arte característico que tenían los Valkyria Chronicles. Puntualmente me estoy refiriendo al diseño de personajes de Raita Honjo, porque Raita Honjo es, primero era el artista principal de los Valkyria Chronicles anteriores, de lo que es personajes y diseño de mecánica y todo ese tipo de cosas, que el chabón es como bastante zarpado en eso. Y él no va a estar presente porque los juegos anteriores habían sido una colaboración entre Sega y el chabón, que el chabón es artista independiente, es tipo mangaka además, etcétera. Así claro. Que no va a estar él, pero el estudio, por lo menos por lo que vi, al principio me chocó mucho lo que era la imagen de los personajes visualmente, porque no era el diseño de él y es como muy característico. Pero la verdad que después de haber visto el tráiler es como que me calmé un poco más, porque tipo los diseños están acordes con respecto al resto, así que está bien, aguante todo. Eso, nada más. Bien. Yo pensé que tu último comentario iba a ser la concha de tu madre Sega, pero bueno. La concha de tu madre Sega, por las dudas, en caso de que no llegue a Occidente. Bien. Para esta semana que viene tenemos en el calendario el martes 1 de diciembre el Chivalry Medieval Warfare, el FPS de cagarse a palos medievales, para PlayStation 4 y Xbox One, el Just Cause 3 para Play 4, Xbox One y Windows, el famoso y esperado open world de romper todo, Tom Clancy's Rainbow Six Siege para Windows, Xbox One y Play 4, donde es un FPS donde también rompes todo, básicamente. El miércoles 2 de diciembre tenemos el Valhalla Hills para Windows, que no estoy seguro de qué era. Cabe aclarar una cosa con respecto al Valhalla Hills. Lo nombramos la semana pasada, pero al día después de que grabamos el capítulo, lo retrasaron una semana. Entonces no teníamos forma de decirles que no iba a salir. Y sigo sin acordarme qué era, porque me habías dicho que era y... No, no te había dicho que era, no tenía ni la más puta idea. Que ¿y ahora tenés o no tenés idea? ¿Tenés idea o no tenés idea? No, no tengo idea. Ah, bueno, seguimos en la misma, perfecto. El jueves 3 de diciembre tenemos el Dragon Quest Heroes, The World Streets Woe and the Blight Below para Digital Slime Edition para Windows, que esta vez el nombre me salió de una, no como cuando lo leí hace mucho tiempo. Bien. El viernes 4 tenemos el Xenoblade Chronicles X para Wii U y Maxi se desaparece otro rato y mientras puedes aprovechar a hacer ese formateo de la PC que querías y todo eso. Porque, claro, es verdad. Bien. Así que si de golpe el canal de YouTube se muere y todo eso, ya saben por qué, chicos. Sí, desapareció un rato. Bien. Así es, bien. Hemos terminado con las noticias y ahora nos vamos a ir a lo que es la main quest del día de la fecha, donde tenemos un artículo para debatir y charlar y esas cosas. Y aquí estamos en la main quest donde vamos a discutir, vamos a charlar un rato sobre un artículo de GamesIndustry.biz, que es últimamente de donde salen el 90% de las noticias copadas y de las notas de opinión copadas como para charlar un rato. En este caso es una noticia que salió el viernes 20 que se llama Gamer isn't a single identity, we need diverse critics too. Básicamente la traducción es, los gamers no son una identidad singular, necesitamos críticos diversos también. La nota arranca planteando un poco, y para hacer digamos así un repaso general sobre la nota, arranca planteando un poco lo que pasó con el Fallout 4, que aparentemente la crítica unísona, de forma unísona, dijo que era fucking juego increíble, que se llevó toda la bola. Y después, cuando te volcás para el lado de los usuarios, tenés opiniones muy dispares. Tenés opiniones de gente que piensa como los críticos, tenés opiniones de gente que piensa totalmente distinto a lo que piensan los críticos. Y justamente en la nota lo que plantea es por qué se da eso, casi exclusivamente dentro del gaming con respecto a otros medios de entretenimiento, como pueden ser, por ejemplo, las películas, como son, por ejemplo, las obras de teatro, la música, etc. Sí. Y lo que plantea un poco es que, al ver la respuesta, en bloque de lo que es la prensa internacional de videojuegos con respecto a que universalmente se decide aprobar y glorificar o matar un juego en base a X cantidad de estándares que tiene que cumplir a rajatabla o no un juego AAA, se decide la aprobación o la reprobación de un juego como tal, y no hay distintas voces de opinión que representen por ahí al usuario promedio, que tienen un montón de opiniones que pueden ir en contra o a favor de determinado juego, como quedó demostrado, por ejemplo, en el Fallout 4. Entonces, sí. Plantea un poco por qué se da esa situación y qué forma habría, para poder remediar esa situación. Sí. Es interesante cómo el chabón lo plantea con el ejemplo del Fallout 4. Él mismo dice que no lo jugó para nada. Uh-huh. Pero es interesante porque dice, básicamente toda la crítica dice que está bueno, más allá de algunos problemas. Sí. Pero vos ves el Metacritic, que está bien, siempre es un ejemplo medio dudoso, pero dice que Metacritic tiene como 0,50 y pico. 5, algo de 10. Onda, la mitad de la gente no le gustó. Entonces es como, ¿cómo puede ser que no haya críticas malas? Es el planteo que hace el chabón. Claro. Y de ahí desarrolla. Lo que él dice es que hay una... Sí, está esta concepción de que hay como una... Algo que es lo que, entre comillas, quieren los gamers. Hay una percepción de que existe algo que es lo que quieren los gamers. Y que es una idea tan ridícula que termina en nociones dañinas como declarar que alguien no es un gamer si no quiere eso o cosas así, como diciendo que se justifica el sistema de una forma pelotuda en la que está la duda de quién es un gamer de verdad y quién es un falso gamer porque no te gusta, el Quake, yo qué sé, no importa, no viene el caso. Pero, es interesante lo que dice el chabón y básicamente lo que hace es llamar a conciencia a tipo, che, falta variedad en las reviews y no llega mucho más que eso, es una opinión del tipo, ¿no? Pero sí, es cierto eso, es como, fíjense en cualquier medio y es muy raro que tengan un puntaje negativo a un juego que es muy esperado, por ejemplo. Muy raro. Y si lo tiene, lo tiene en todos lados. A nadie le gusta. ¿Entendés? Tipo, le decepcionó a 100% de la gente. Sí. Y es como que hay una concesión de que quizás por esta búsqueda irreal de las reviews objetivas, ¿no? Como que alguien que hace una review dice su opinión, pero el puntaje final es medio como pensando en lo que diría la gente. O pasan esas cosas, ¿no? Como que los tipos dicen, no me gustó esto, no me gustó esto, no me gustó esto, pero si te gusta tal cosa, está bien 8. Tipo, en vez de decir, la verdad que para lo que es una mierda. O lo que sea. O lo que podría ser, digamos. Mm. Pero, me parece que lo hemos visto en todos lados, sobre todo en los últimos años. Lo vemos con, el Destiny. El Destiny fue un juego que universalmente fue dicho que no rendía la plata que salía, pero que el gameplay era re sólido y era divertido. Y en casi todos lados tuvo 7 y pico. Y es como que es algo tan polémico ese juego que es raro que no haya habido más 9 y 5, ponele. ¿Me entendés? Mm. ¿Cómo es que todo el mundo se puso de acuerdo en que era un 7 y pico, 8 como mucho? Es muy raro eso. Sobre todo cuando es algo de una empresa con tanta plata atrás como Bungie y Activision. Sí. Decís, raro que ni siquiera alguien se vendió y puso un 10. Es como... Pasa que también ahí ya entras en un terreno que por ahí es un poco más escabroso, que es el tema de la relación entre la prensa y los publishers, más el tema de tener un número para determinar que una review tiene X cantidad de valor, un peso específico que está determinado por un número, que es totalmente arbitrario. Pero sí, yo quería volver un cachito para atrás y recapitular un poco lo que estabas hablando vos del tema de el gamer como esa idea de generalización y de englobar a toda una comunidad dentro de un mismo concepto. Sí. Porque lo que hace el chabón también, antes de ponerse por ahí a explayar y a diseminar un poco, a desgranar un poco este concepto que estabas hablando recién vos, tiene por un lado el tema de que los gamers se dicen, la típica que decís vos, los gamers no les gusta esto, a los gamers no les gusta lo otro, y eso viene de parte del público, o sea, el mismo público generaliza. Y desde la prensa lo que sucede es que, si bien en un principio y vocalmente, de forma muy enérgica usualmente, siempre intentan ningunear ese tipo de actitudes y de, digamos, restarles importancia y de condenarlas y de criticarlas y todo eso, del hecho de decir no, los gamers son más variados que gamer y no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que piensa. Sin embargo, por el otro lado, cuando la prensa es la primera en salir con esos artículos, sí. Sí, sin embargo, por otro lado, cuando salen las reviews de, por ejemplo, los grandes pesos pesados de los AAA, vos podés ver claramente una línea invisible que une todas las reviews con respecto a los puntajes que reciben los juegos. Y lo que menciona también es que usualmente los juegos que más controversia y más disparidad generan en los review scores son los juegos indies. ¿Por qué? Porque no tienen tanto riesgo de influenciar o de, digamos, entre comillas, enojar a los publishers de los juegos AAA. Sí, o sea, él dice que no cree que haya una super conspiración ni nada, pero es como que hay una recepción predispuesta de los juegos AAA. Totalmente. Que es como que vos tenés todo este marketing, o sea, no lo explaya de esta forma. Él solo dice que hay una cosa predispuesta. Yo estoy diciendo mi opinión. Yo creo que viene del lado de que como los AAA siempre tienen toda esta campaña publicitaria multimillonaria, vos tenés una idea de a dónde va el juego desde el principio. Entonces, si el juego va hacia ese lado, en líneas generales, está bien. ¿Me entendés? Entonces, quizás yo veo un juego indie, me enteré que existe ayer, lo compré hoy, lo juego mañana, y pasado te digo es una mierda. ¿Me entendés? Me venden el Fallout 4 y me lo muestran como que tiene... Cabe aclarar que el Fallout 4 en particular fue anunciado este año, lo cual es loco, no pasa eso. Sí. Como juego AAA es realmente impresionante eso. Pero bueno, anuncian el Fallout 4 este año. Dicen sale en noviembre. La gente se pone del culo porque es interesante que lo hayan anunciado el mismo año, justamente. La gente primero ya conoce la franquicia, entonces ya tiene una predisposición a qué implica esto. Ya conoce la franquicia en primera persona, porque cuando anunciaron el Fallout 3 fue un shock bastante grande. Esto es otra cosa, esto es decir, bueno, va a ser como el 3 o el New Vegas. Y además te muestran el crafting. Entonces es tipo, bueno, va a ser lo mismo que antes con crafting. Salió, era lo mismo que antes con crafting. Todo el mundo está contento, ¿me entendés? Sí. Ahora, si vos esperabas que vuelvan a los Fallouts originales, que honestamente estaban mejor escritos, tenían mucha más libertad de acción en el ambiente que tenían, que técnicamente era más restringido, porque no era tan grande el mundo y todo, vos podías ir, matar al sheriff de una ciudad y de golpe no hay sheriff. Y se cerró una questline en la que el chabón te podía pedir que lo ayudes a bajar al mafioso de la ciudad. Capaz la gente te mira mal, ¿me entendés? Tipo, es otra cosa. Y sí, en el Fallout 4 me dijo un amigo que lo está jugando, que es muy fanático de los originales, que genuinamente no lo dejan ser malo al chabón. Que él quiere ir y romper todo y no lo dejan. Y inclusive en el 3 y en el New Vegas podía ser bastante hijo de puta, si querías. Entonces como que hay unas restricciones y todo, y nadie está parando a hablar de eso. Porque es tipo, ah, mirá, tiene las mecánicas del Fallout y tiene crafting. Es lo que nos dijeron que iba a haber. Nadie dijo que ibas a ser súper libre de hacer lo que quieras. Tipo, como ya te vendieron, este es el producto. Y si te dan ese producto que te prometieron, tu puntaje o tu opinión tiene que estar formada por ese fundamento. Y decís, ¿cumple lo que prometió o no cumple lo que prometió? ¿Me entendés? Eso es lo claro que yo veo que está pasando mucho. el marketing es una herramienta muy poderosa para hacer esto. Uno ya es como que, así como a vos y a mí, por ahí no nos interesa en general una chota Call of Duty. El Call of Duty viene y te dice, es el nuevo juego de acción donde te vas a cagar a tiros con X raza a la cual vamos a discriminar en este año. Y es exactamente lo que te venden. Y es divertido. O sea, la verdad es que están bien hechos. Yo, los que jugué son divertidos. Son juegos que son llevaderos y están bien hechos. Sean tan originales o no como sean. Pero los tipos te lo venden de una forma que es tipo, si sabes lo que es Call of Duty y te interesa remotamente, lo compras y te va a gustar. Y porque los tipos te lo vendieron así, es tipo un juego indie, tiene que pasar todo. O sea, no tiene ni siquiera prejuicios en los que fundamentarse, no es que los tiene que superar, tiene que llamarte la atención y además garpar después de que te lo compraste, ¿entendés? Tiene que superar otra prueba más. Y eso sí es difícil, porque es como que uno por ahí va con un prejuicio fundamentado en la nada, en un screenshot, en un video cortito, en que apareció en Steam barato, ¿me entendés? Y es como que lo ves y no tiene nada que ver de lo que pensabas y de golpe decís, esto es una verga. Dos, así. Y bueno, no sé. Es lo sí que me parece que está pasando. Sí, sí, yo estoy bastante de acuerdo con todo eso que estabas diciendo vos. A mí lo que me pasa también usualmente cuando veo todo esto, yo voy un poquito más allá y a mí lo que me genera muchas preguntas puntualmente es, y por ahí alejándonos un poco de lo que plantea el artículo, es ¿por qué hay tanto miedo de parte de los publishers en tener, resultados no tan positivos? Porque no estoy hablando de que te salga un 1 en una review o que te salgan todas reviews un 1, pero a mí me parece, por lo menos en mi experiencia, siempre que vos tenés una variedad de voces y tenés distintas opiniones que pueden estar o no reflejadas en un número final, que bueno, eso es parte de otra discusión totalmente aparte, pero el hecho de vos tener una variedad de opiniones que van de diferentes rangos, a mí me parece que enriquece la discusión. Y no entiendo cuál es la razón por la cual los publishers tienen tanto miedo a ver que algunos outlets puntualmente, porque no estoy hablando de todos tampoco, algunos outlets puedan tener notas no tan buenas con respecto a ciertos juegos y eso signifique o le valide, entre comillas si querés, la posición de tomar, de decir, bueno, a esta gente que le puso baja nota los vamos a tratar por ejemplo, periodistas de segunda mano y le vamos a mandar las review copies tarde, o no les vamos a dar bola directamente para que compren las reviews ellos con su compren la copia ellos con su propia plata y saquen la review tarde, cosa de que después nadie le dé bola y eso les genere menos tráfico. Entonces es como que se genera una pelota de mierda que no tiene, para mí, por lo menos viéndolo de afuera, no tiene mucho sentido. O sea, sí, está bien, entiendo que eso te va a influenciar las ventas iniciales del juego y usual. Las ventas iniciales son las más importantes. Exactamente, las primeras 3 semanas de un juego son las más vitales porque es donde genera el prácticamente 90% de la ganancia. Pero no sé, qué sé yo, es como que lo veo tan injustificado el hecho de generar esa relación que viéndolo de afuera es muy tóxica y eso lo único que hace es intoxicar al resto del ambiente. No sé. Mira, yo creo que sobre lo de los publishers que decías recién, no sé si es el caso tan seguido como uno esperaría. O sea, uno espera que la humanidad sea una mierda siempre, pero no siempre es el caso. he escuchado en Giant Bomb que hablaron de un par de casos porque le preguntaron en un mail y dijeron que cuando recién empezaban les pasó un poco, pero es como que cuando te haces reputación es como que ya no te pueden ignorar como reviewer, digamos. Y si le dan bola a... O sea, porque los periodistas hablan entre sí y si uno lo recibe y el otro no, queda mal. Tipo, sí. O sea, la relación es profesional para los dos lados, ¿no? La gente de prensa es la que comunica tu producto, entonces no te conviene tenerlo en contra tampoco. Dicho eso, a reviewers chicos yo creo que debe ser más heavy. Sé de un caso en particular de una página argentina, de la cual no voy a decir el nombre, que nunca da reviews malas porque tiene miedo de que le saquen los jueguitos gratis. Y cuando me enteré de eso, procedí a no leer esa página nunca más en mi vida. Pero bueno, la verdad es que es un negocio y cosas de mierda van a pasar. Sobre lo que decía el chabón al principio de la nota, de que no lo ve pasar en otros rubros y todo eso, me parece un poco el caso contrario, ¿no? Es como estás asumiendo que todos son buenas personas y tampoco es el caso. Claro, bueno, en el cine está pasando un montón. Idealiza un poco. En el cine está pasando un montón eso, porque vos tenés el cine de voy al cine y veo una película. Uh-huh. Y ese cine es una industria exactamente igual a los videojuegos, tiene los mismos problemas, es lo mismo. Sí. Y después tenés el cine de voy al a Cannes, voy a Mar del Plata, voy a no me acuerdo si era Nueva York. Sí, lo que mongo sea. El Festival Internacional de Mar del Plata, no sé si sabías, pero es uno de 5 festivales internacionales junto con Cannes y otros más. Mirá, que todos tienen la misma validez. Son 5 al año y los 5 dan premios y son, digamos, son internacionales y tienen el mismo nivel de prestigio. Son los 5 festivales de cine del año. Copado. Entonces, realmente esos 5 son donde están la gente que te critica bien, digamos. La gente que te critica sin miedo a que lo cagues o a que no le des la película el año que viene o lo que sea. Sí, porque, sí, sí. Es tipo, si vos te presentaste ahí es porque querés ser criticado y te van a dar una crítica. Y es otra parte del cine, eso es lo que digo. Claro. Así como te digo, tenés el teatro shakespeareano y el teatro minas en culo. Tipo, no, lo que dice el chabón es medio naif. Pero bueno, los juegos hoy como los tenemos, los AAA son minas en culo y los indies son chabones que quieren ir a Cannes. ¿Me entendés? Entonces, aunque esos ejemplos son uno de cine y otro de teatro, se entendió. No importa. Entonces lo que digo es, quizás el problema es que hay varios estratos, pero el estrato que más mueve plata es el de minas en culo. Y en cine pasa que en Cannes y eso también no son los que más mueven plata, pero ganar eso te hace un nombre que te puede llevar a después en Hollywood o Europa o donde mierda sea, dirigir una película que no necesariamente sea de minas en culo, pero sea pagada por plata de películas con minas en culo, ¿entendés? Tipo un estudio que produce películas de mierda, que venden a la gilada, dice quiero hacer una película para tipo high concept así interesante, para después jactarme de que hice una película con un director que ganó el coso de Cannes, entonces viene y te pone la platita. Y así es como ahora tenemos estudios AAA que están pagándole plata a indies para que hagan juegos copados también. Que es algo nuevo que está pasando también. Sí, sí. Entonces, me parece que es más parecido a los otros medios de lo que el chabón dice. Solo que se está resolviendo de a poco y de la forma en la que puede este medio que es tan dependiente de también la prensa independiente. Sí, además también es un tema de que la industria de los videojuegos es sumamente joven al lado tanto del teatro como del cine como de la literatura. Creo que también es un tema de el crecimiento propio de la industria y es también un poco el hecho de que no tenés, como por ahí sí tenés en el cine o tenés en el teatro, los grandes críticos que son como las, entre comillas, voces autorizadas o los festivales establecidos como tiene, por ejemplo, el cine, donde vos sabés que si vos caes a determinado lugar, por ejemplo, vos caes a Cannes con tu película, sabés que muy probablemente hay gente que le va a dar con un palo y la va a matar y va a haber otra gente que va a decir es muy buena película. Sí, sí, es cierto que quizás no se celebra como arte todavía de la misma forma. Pero, digo, primero no es tanto más joven que el cine. Digamos, la industria del cine como tal la habrá empezado en los 30, ponele. Mentira, después de la depresión yankee probablemente. O sea, la industria del cine posta, o sea, arrancó en el 1915, lo que sea. Sí. Pero, digamos, lo que es hoy, la moderna, habrá empezado después de la guerra, ponele. Sí, sí, probablemente. Y después tenés la industria de los cómics también, que podría compararse bastante más por el hecho de la cultura pop que trae y los tipos de problemas con los que se toparon también son bastante más análogos a los de los juegos, de la censura y de si es para niños o no, y de si es moralmente copado que tipo matás a la esposa de Linterna Verde y la pones en la heladera en una historieta que yo asumo que es para nene y se la compro y después está viendo una mujer descuartizada. Tipo, son cosas que pasan. Había una tapa de Green Arrow, creo que era, que estaba el chaboncito inyectándose mal, boludo, sí. Inyectándose con heroína y es como, bueno, eso sale a la venta en un kiosco. La gente se puso del ojete, ¿me entendés? Sí. nada, la realidad es que sí, por no ser apreciado de la misma forma, no tener el mismo tipo de eventos y cosas que los otros medios de arte, tiene una diferencia fundamental. Pero la crítica y todo eso no es tan distinta, me parece, que la parte comercial de las otras artes, digamos. Que, sí. O sea, ese es el tema. La parte de los videojuegos hoy es casi toda comercial. No hay mucho claro. de que destaque. Tal cual. Más allá de los... Están los awards esos que no me acuerdo el nombre, pero que es una máscara. Los BAFTA. Sí, los BAFTA Awards es tipo... Esos son el canes de los videojuegos. Pasa que BAFTA viene del teatro y viene del cine. Incluyeron la categoría videojuegos y bueno, es ya un premio que tiene un peso y un renombre que viene de otras artes. Está bien, pero digo, pero lo consideran. Es uno de los más cercanos. Es una de las formas más cercanas que tienen los juegos de compararse, sí, digamos. De esa totalmente, forma. Totalmente. Pero bueno, digamos, lo que quiero decir con todo esto es. El tipo plantea algo válido, que es decir. Nos decimos todo el tiempo que a cada uno le gusta lo que quiere, pero después mirás y las reviews son todas iguales. Y es tipo, es cierto, quizás la gente debería dejarse llevar más por su propia opinión. Deberíamos reconocer que las reviews son subjetivas y hacer reviews subjetivas y dejarnos hinchar las pelotas. Eso es algo que fundamental. Eso aporta más porque vos buscás a alguien que piense, no sé si como vos, pero con una. Alguien que piense usando una lógica que te parezca válida, digamos. Sí. A mí me pasa que conozco gente que por ahí opina distinto que yo, pero me lo propone de una forma en la que puedo ver su punto. Y yo a veces uso eso para decidir a favor o en contra de lo que me dice. Pero es como, si me das un punto válido sobre algo que no me cabe, y el punto válido no me sobrepasa mi opinión, que es opuesta, es tipo, bueno, ahora sé que no es tan terrible como pensaba, pero sigo opinando lo otro. Pero por lo menos trataste de convencerme y yo te escuché, ¿me entendés? Es tipo... Claro. Hay lugar al diálogo, se puede hacer. Estamos en un momento en el que la industria está muy, muy dejándose llevar por la platita, y yo creo que la posta hoy en día, por lo que veo, está en los podcasts, que escucho un montón. Sí. Inclusive gente que por ahí en su página es mucho más, no te diría... políticamente correcta. No te diría positiva, pero es como mucho más diplomática, sí, como decís. En el podcast te dice, mira, yo en la review le di una buena nota, qué sé yo. La realidad es que no creo que sea para mí el juego, yo la estoy pasando mal. Y es como, ese es un dato importante, me parece, si sos el chabón que hace el review. ¿Entendés? Vos podés decir, yo creo que está bien para el público. Pero si no me decís, yo creo que está mal para mí, no me está, te estás guardando un dato ahí, me parece. Sí. Y nada, hoy escucho un montón de podcasts y leo casi nada de... Me pasa similar. Yo estoy leyendo cada vez menos. O sea, de hecho, reviews no leo directamente. Sí, la verdad es que leo muy, muy pocas. Y es cuando es un juego que realmente me interesa, de una página que realmente me guste. Y yo ahora pasé de leer reviews directamente a buscarme videos de gameplay, por ejemplo. Claro. Creo que para mí, personalmente, y eso era justamente lo que iba a mencionar ahora, que también hoy en día vos tenés mucho más a disposición y mucho más en tu cara la posibilidad de, si querés averiguar sobre algo, tenés la posibilidad de buscarlo en lo que sea, ¿no? Puntualmente sí. Hablando de videojuegos, vos sabés que si dejás pasar, ponele, un día, vas a tener en YouTube mínimo 100 videos de gameplay de la primera parte o de las primeras partes. Y digamos, lo más parecido a una experiencia de jugar el juego que puedes tener es ver a alguien jugar el juego. Fuera de si lo está haciendo en personajes, si está haciendo chistes pelotudos, lo que sea, vos puedes ver cuánto le cuesta a esa persona descubrir las mecánicas del juego y el chabón, mientras vas a ver si genuinamente tipo se ríe de algo, si te dice, ah, mira qué interesante, o por ahí tipo te ayuda a entender más lo que está pasando en el juego si vos no entendés de dónde salió. Hay gente que se copa e investiga y te cuenta toda la historia del libro, pero y todo, y es re interesante. Y hay gente que está ahí, se caga de risa y listo. Y ambas te sirven para mirar el gameplay, ver lo que hace la persona, ver si eso está bueno para vos y decidir. Y es como que es una nueva forma de ver el contenido. Las reviews se están quedando viejas, fácil. Por último, algo que quería mencionar que también viene un poco a colación a lo que al, digamos, a varios comentarios que hubo en el post en Aspep Gamers del podcast de la semana pasada. Uh-huh. Sobre el tema puntualmente de las ventas, que en el artículo acá también lo mencionan, las 12 millones de unidades vendidas o shipeadas del Fallout 4. También Blizzard publicó las ventas del Legacy of the Void y que superaron el millón de copias vendidas digitalmente durante las primeras 24 horas. Y están más o menos en línea con los valores de ventas tanto de Heart of the Swarm como de Winds of Liberty. Entonces yo lo que pensaba es, bueno, está bien. Primero, es una franquicia como StarCraft, que es una franquicia muy establecida. Ojo, el Winds of Liberty... No sé si no había hecho bastante más, pero bueno. O sea, creo sé que el Diablo sido... 3 vendió 10 millones el primer día. Y me acuerdo que el StarCraft 2, tipo, también había sido un juego que esperaron como 15 años, fue como la platina. Creo que habían sido 1.5 millones o 2 millones. Igual, o sea, era una diferencia, pero no era tan considerable como por ahí uno a priori cree. A lo que voy es puntualmente que está bien que vos tenés una franquicia como StarCraft, que es muy conocida, qué sé yo, tenés un desarrollador como Blizzard, etcétera, etcétera. Pero creo también que hoy en día, por lo menos en este caso puntual, Blizzard conoce muy bien a su público y sabe marketinear el juego al mercado al que le interesa. Porque vos sabés que vas a tener muy poco overlap entre la gente que juega Fallout 4 y la gente que juega StarCraft 2. O sea, de hecho te diría que son dos públicos totalmente diferentes. Entonces me parece inteligente de parte de Blizzard el hecho de decir, bueno, ok, nosotros sabemos quién es nuestro público, podemos avisarles a ellos directamente y de última después hacemos, no te digo una super campaña de marketing, pero hacemos una campañita como para decir, bueno, el juego está saliendo, al que le interesa bien, al que no, lo puede jugar después más adelante. Sí. Me parece que eso también va a ayudar un poco a cambiar la relación que existe también entre el reviewer clásico o el crítico de videojuegos y las empresas. No sé si para bien o para mal, porque el hecho de que, entre comillas, sea prescindible esa persona, el hecho de que no funcione como filtro para decirle al público general, che, mirá, esto está bueno por X o esto está malo por Y, y que vos directamente como desarrollador y como publisher llegues al público y decirle, che, mirá, este es el juego, y te lo presenta a vos y te muestra videos, etcétera, es como, bueno, estás medio como cortando al intermediario. No sé qué tan beneficioso puede llegar a ser eso en el futuro, si esto recrudece cada vez más y se vuelve la norma. Sí. Y no sé si tengo una opinión formada al respecto. Me parece igual que sobre Blizzard en sí, es tipo, es un mundo aparte. Blizzard está no en la misma situación ni a palos, pero está. No en la misma situación actual, pero lo compararía con cuando Steam recién abría y. Tenías, si querías jugar al Counter, si querías jugar al Devil's Defeat, si querías jugar al Half-Life, estaba todo ahí. Y es como, un día salió el Team Fortress 2. Y el Team Fortress 2 fue un juego que se retrasó 1000 veces y en su momento todo el mundo lo esperaba. Pero la gente dejó de reportar el Team Fortress 2. O Steam, digo, Valve dejó de sacar noticias del Team Fortress 2. Y un día fue como que anunció onda, che, vamos a sacar el Team Fortress 2, es este, y puso el trailer. Y todo el mundo lo reportó porque lo estaban esperando. Tipo... Porque era, mirá este juego que pensamos que no iba a salir nunca. Va a salir. Uh-huh. Y porque era nada que ver, veías si era todo cartoon y lo que sea. Y salió en Steam y es tipo, no lo podías comprar en ningún... O sea, bueno, salió en el Orange Box igual, en realidad. Pero era como, la idea era que lo compres en Steam. Y como que no tuvieron que hacer publicidad en todos lados y todo. Tampoco era tan mainstream como ahora la industria, que hoy vas y hay, no sé, en Nueva York tenés un banner de 75 metros de Call of Duty, ¿no? Pero realmente es como que cuando te haces tu propio sistema, ¿no? Cerrado de venta y distribución y noticias de cosas como es Steam, como es Battle.net o como es en cierto modo Origin o supongo que Uplay si alguien lo abre porque sí, en vez de abrirlo desde Steam. Pero si tenés ese medio para distribuir, es como que podés recluirte ahí y saber que algún periodista que tiene tu servicio lo va a abrir y va a reportar lo que hiciste. Básicamente. Sí. De última mandás un press release y listo, pero como que Valve es hoy en día, y lo decimos muchas veces, es una caja negra, ¿no? Y los tipos no, excepto por Reddit y por algunas conferencias de desarrollo, no aparecen. Y lo único que hacen es anunciar cosas y mandar press releases. Y la gente reporta porque a todo el mundo le importa qué pasa con Steam, porque es el caballo de batalla de la PC. Y de golpe GOG está empezando a llegar a ese lado también, ¿no? De a poquito. Desde que lanzaron juegos modernos y del hecho de que soporta juegos que ya nadie tiene. Y además es sin DRM. Y se recopan y todo. Entonces es como... Sí, los developers pueden tener un canal más directo a los usuarios y además pueden, tipo, cambiar su relación con la prensa, que a la prensa de juegos lo que tiene es que en general no es profesional, es independiente, es medio, digamos, de hobbyistas, diría. No toda, pero mucha. Y es como que, inclusive los más profesionales, es como que se copan en meterse y ver qué está pasando en los juegos, además de leer los pre-releases, ¿entendés? Entonces es como que hay muchas formas de marketing las cosas, hay muchas formas de dar tus cosas para review, hay muchas formas de lanzar las cosas, tenés el early access, tenés un montón de cosas. Y quizás que estén todas estas cosas y que sigamos teniendo las reviews tan homogéneas como dice el artículo de este chabón es lo que llama la atención, ¿no? Es como que ya se está quedando vieja la cosa, es como que no tiene sentido. Un amigo lo que hace, esto para cerrar mi... lo que opino de todo esto. Un amigo lo que hace, que me parece muy interesante, es cuando quiere ver un juego en Steam, en vez de leer las reviews positivas, lee solo las negativas. Son las únicas que lee. Y si nada de lo que dice ahí le parece molesto, lo compra. Digo, si es un juego que le resulta interesante y ve gente que lo califica negativo, quiere saber por qué. Entonces cuando la gente dice por qué es negativo y el chabón se da cuenta que son todos una manga de whiny bitches, dice, voy y lo compro, ya fue. Tipo, todo lo que yo vi de este juego me interesa y nada de lo que me dijeron que es malo me parece malo. Claro. Y nada, sí, es interesante. Hay formas y formas y me parece que es más sano tenerla. Mientras más información tengas de algo, más informada tu decisión de si comprar o no, consumir y participar de algo. Habrá que ver cómo evoluciona la industria a futuro. Sí, me parece que es un punto de vista interesante el que tiene el chabón sobre todo lo que plantea, y si bien es un poco idealista en cuanto a los ejemplos que toma, como decías vos, creo que en líneas generales son válidos, por lo menos para mostrar el contrapunto de lo tóxica y lo agresiva que es la comunidad en líneas generales, porque tampoco es universal, pero en líneas generales lo tóxica y agresiva que es la comunidad de videojuegos o de jugadores en general con respecto a lo que es la prensa. Bien, por último vamos a cerrar aquí la main quest y nos vamos a ir a la última sección del programa, que como siempre es el Special Move. Y aquí estamos en el Special Move para cerrar el programa del día de la fecha. Y Nico, vos tenés una recomendación que es bastante inusual en cuanto a que es un video de YouTube, que eso no es lo inusual, sino que lo inusual es lo que tiene adentro, porque es interesante y creo que no, es relevante no solo a nosotros, sino a un montón de gente más también. Sí, básicamente hay un video de Jim Sterling, el periodista que de fama de Destructoid y de The Escapist, ¿no? Era de Escapist también. Sí. Que tiene esta serie de videos que se llama The Jimquisition, donde suele bardear a lo loco a un montón de gente de mierda, y según su opinión al menos. Y en este caso es un video relativamente positivo, en el cual aprovecha a bardear un poco de gente de mierda en el camino. Y habla de un nuevo programa de YouTube que es de protección al youtuber en vez de a las empresas. Que es como la queja más grande de YouTube, es que es muy fácil que la gente te haga claims de copyright y que te tire abajo el contenido por condiciones que son debatibles, digamos. Hay gente de mierda que te la da por condiciones de mentira. Y hay gente que te reclama algo que piensa que está bien, pero por ahí es debatible. Entonces lo que hizo YouTube fue decir, cuando te reclaman un copyright en tu video y te lo quieren dar de baja, y nosotros consideremos que está bien, te damos nosotros una cobertura de hasta, creo que era $1,000,000 de gastos legales para evitar, tipo, para resolver la situación cuando se presenta un claim legal de verdad, y te dejamos el video arriba, tipo. La cosa es así, Jim Sterling había hecho una especie de video review de un par de juegos de mierda que estaban en Early Access, que eran repulsivos directamente. Repulsivos, y les había dado con un palo acorde a lo que el chabón opinaba, básicamente. Y el developer, haciendo la gran, la de capo, como le dicen, dijo: esto viola mis copyright claims porque usa imágenes y sonidos que produje yo para un video de él. Y es tipo, sí, capo, pero es de opinión. O sea, técnicamente es un fair use, eso. Es una condición de uso legal. ¿Qué cosa? Es uso legal. Claro, es un uso que es considerado legal porque es con bienes expositorios o educativos, creo que se llama la cláusula, que es como, lo estoy usando como ejemplo para hablar de algo, ¿no? Claro. Y bueno, y es como que lo que pasaba es que era que un youtuber tenía la opción de dar de baja el video o defenderse, que si terminaba en una demanda legal, eso implica mucha plata. Por supuesto. Entonces es como, bueno, doy de baja el video y me quiero cortar las bolas. O lo que sea. Entonces, YouTube se acercó a Jim Sterling, además de a otras personas que no están relacionadas con el gaming. Creo que empezó con 3 o 4 videos el programa este, medio de prueba, ¿no? Y ahora se reveló la existencia del programa, y es como que a partir de ahora va a pasar eso, que si hay una claim que parece no legítima, digamos, o que parece dudosa, por lo menos. Sí, o que parece que realmente no tiene fundamentos, YouTube se va a poner del lado del defensor y va a, digamos, frenar a la persona que quiere reclamar. Algo que en lo que hacen énfasis los de YouTube es que esto es caso por caso en los videos. O sea, para cada claim van a revisarlo y ver si se da o no. Por supuesto. Sí, y no es para las personas. O sea, si vos sos un buen ciudadano de YouTube, digamos, pero un día te mandas una cagada y ese video sí viola cosas, jódete, ese video no va. Pero no, si mañana haces otro que no lo viola y viene alguien y te dice algo, ese sí queda. Entonces es caso por caso, no va según quién es, sino según el video. Es muy interesante, es copada la charla que da el chabón. Si quieren saber más sobre la noticia en sí, escuchen el podcast de Polygon, este que suelo escuchar de las noticias de la semana. El Minimap, dieron un buen reporte de lo que es la noticia en sí, del anuncio y la salida de este servicio. Uh-huh. Y realmente es copado que YouTube se ponga del lado de los youtubers de una vez, porque hace rato que vienen cagándolos de arriba de un pino, diría. Que es todo debatible, porque la verdad es que les proveen de plata para vivir, y además les dan storage de videos gratis infinito. O sea, es un servicio que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí, por supuesto. Pero está bueno que, sobre todo cuando estamos en vista de estas cosas como la propuesta de ley esta que hablábamos la otra vez, que los copyright claims siempre van a ir para el lado de las industrias y eso, ver a alguien que se pone del otro lado, alguien como YouTube, que es importante, está bueno. Así que nada, bien por ellos. Interesante el video de Jim Sterling, y infórmense si les interesa, que puede ser relevante y copado para ustedes. Muy bien. Yo, por mi lado, tengo un corto que fue realizado en base a biografía, no sé si oficial o no, pero en base a escritos de Carl Sagan sobre su infancia. Y el chabón que hizo el corto básicamente agarró un poco de como momentos clave de lo que fueron la infancia y la adolescencia de Carl Sagan para hacer un corto y contar un poco cómo fueron los inicios de Sagan y de dónde nació esa curiosidad por el origen del universo, las estrellas y todo ese tipo de cosas. Es muy interesante, además de que es una especie no solamente de, digamos, de homenaje a Carl Sagan, sino que también es como una suerte de camino de entrada, se podría decir, para la gente que es curiosa y para la gente que le gusta preguntar y ver e investigar y ese tipo de cosas, y por ahí se le cierran un par de puertas en la cara y es como, bueno, ok, que te cierren un par de puertas en la cara no quiere decir que te cierren todas las puertas en la cara. Alguien en algún momento te va a dejar una puerta abierta y vos por ahí vas a poder pasar y vas a poder investigar y digamos, hacer lo que vos quieras hacer. Entonces, les dejo el corto, son 9 minutos y pico. Después voy a extraer de ahí el porque dejo el artículo completo, les dejo el artículo y les dejo también el corto. Así que véanlo, porque la verdad está copado y es interesante, sobre todo ver cómo al principio a él, digamos, le cierran la puerta en la cara y después, por otro camino, es como que termina enganchando y llega a ser lo que fue. Sí, tal cual. Bueno, vamos a contarles a ustedes que si quieren seguirnos, pueden seguirnos en varios medios, entre los cuales tienen, por ejemplo, iTunes, donde se pueden suscribir a nosotros si buscan Spreadshot News, estamos ahí. También está el feed oficial en nuestra página, que es spreadshotnews.com/podcast. Si copian esa dirección y la pegan en su gestor de podcast o RSS favorito, pueden recibir todos los jueves de forma automágica nuestros capítulos de la semana. También tienen en iVoox, que es ilatinabcortaoox.com. Si buscan Spreadshot News, estamos ahí también. Es otro medio para escucharnos online, más que nada, streameando. Y por otro lado tenemos nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/SpreadshotNewsTV, en el cual esta semana tenemos el día lunes la parte número 15 del Doorways, en el que Martín sigue ahí haciendo cosas con umbrales y eso. Después el Wonderful 101, parte número 12, con también superhéroes, aliens y cosas. Y el jueves el XCOM Enemy Within, parte número 13, que sé que nuestro querido seguidor Matías Paz está al palo viendo todos los videos porque nos comenta siempre. Y le quiero avisar a Matías Paz que se vienen las aventuras del tío Logan, que por favor no desintonice, porque Logan no defrauda jamás. Sí. Inclusive, even in the face of Armageddon. Eso, sí. No me salió la palabra. Igual decepcionó todo el principio hasta que de golpe se rescató y fue como, ah, cierto que soy un mutante, y empezó a romperla. Pero bien, nada, la cuestión es que esas son las cosas que tenemos esta semana. Tenemos nuestro Twitter alternativo, que es la regla de Guybrush, que es @GuybrushRule. Donde pueden ver juegos que tengan menos de, que salgan menos de $20 para la PC, que así decía la regla del famoso pirata, ¿no? Never spend more than 20 bucks in a computer game, porque es una enseñanza de vida que nos dejó allá por el año 1980 y no sé cuánto, cuando salió Monkey Island. ¿91 no fue? Creo que era 89, no estoy seguro. Bueno, la primera versión era EGA, después salió la VGA y bien, no sé, entonces qué era. Bla. Previo a la aparición de Jesucristo. Nos vamos a despedir, nos vamos a saludar mutuamente, así con un apretón de manos virtual. Y nos despediremos hasta la semana que viene, en otro momento donde el tiempo y el lugar concuerden con la situación geográfica de cada uno de nosotros, para que nos presentemos delante del dispositivo capacitor que captura el audio a través de una membrana que se sacude, la transforma en pulsos eléctricos y la envía digitalmente a través de los cables y las redes internacionales, que en este caso no lo son, porque aunque no sé, como estamos usando Google Hangouts, capaz que sí va hasta Estados Unidos y después vuelve, lo cual hace un viaje totalmente al pedo, pero como es luz que viaja rápido, no le importa porque no pierde excesiva cantidad de tiempo, de forma tal que nosotros podemos disfrutar de una conexión ágil y, por qué no,